Buenas noches a todas y todos, cabreteros de la web, que habéis venido a la función de hoy. Estrenamos temporada, la sexta, y también estrenamos sintonía. Este cabaret, que así se llama, fue compuesto por un amigo, Alberto Vilas, para esta emisora. Vicos, Alberto. Y muchas gracias. En esta ocasión tenemos con nosotras a un hombre muy perjudicado por la vida que nos quiere contar un drama que arrastra desde comienzos de la adolescencia. Se llama Santiago Domínguez y sospecho ha confundido a esta emisora con el despacho del doctor Freud. Nos íbamos a negar, pero ¿para qué? Además, no teníamos tema para el programa y el colgado puede llenar este vacío. El hombre nos quiere hablar del asesino que lleva dentro. Cuando le hemos dicho que menudo tema más chungo, él nos ha encañonado con su pistola de agua, poniendo cara de malote y ha apuntado al ordenador. Sin duda, Santi, sin duda, eres malo, muy malote. Y ahí tienes el micrófono. Pero en esta emisora siempre disertamos con la pistola seca, así que venga para acá. Y nos la ha entregado. Ha tomado posición de su asiento y ahí lo tenemos. Señoras, señores, saquen a pasear a sus peores instintos. Desgárrense el alma como lo hacen las fieras y disfruten con la función de esta noche que se llama La jungla de King Kong. Thank you. el día de mi 10º cumpleaños, terminaron de empedrar la calle, que hasta ese momento era de tierra, o de barro cuando llovía o nevaba. Ese salto hacia el progreso nos privó de algunos placeres, y es que las noches de aquel verano enmudecieron de golpe. En ese adoquinado tan europeo no había sitio para los grillos, y las tertulias que se montaban a la fresca perdieron chispa. Un aire taciturno y fantasmagórico se apoderó de todos los corros. Ya nada era lo mismo sin aquel cri-cri que amenizaba las mejores noches del año. Con Franco vivito y coleando, se vivía en la calle, si el tiempo y la autoridad no lo impedían. Y la noche, ese espacio mágico que se abría entre la hora de la cena y la de ir a la cama, era el tiempo de comentar la jornada con los vecinos. La chiquillería, que antes pululábamos libres entre los corros, nos empezamos a sentir observados. Los mayores ya no ponían aquel empeño al hablar de sus cosas, y nosotros, claro, no jugábamos a los juegos más bestias, los que más nos gustaban. Había que hacer algo. A la mañana siguiente salí al campo, que era decir lo mismo que cambiar de calle, armado con una lata de aceitunas, una hoja de lechuga y muchas ganas de mear. Con cuidado, para que no dejara de cantar, me fui aproximando a mi víctima, y cuando localicé su nido, meé con saña hasta inundarlo. El grillo salió despavorido, y al poco de asomar los hocicos, ¡zas! ¡Te cacé! En casa fui asesorado por grandes y chicos, y en un plisplas el grillo Tomás se acomodó en el quicio de la ventana. La primera noche que Tomás pasó en su casa de hojalata se sintió de maravilla en medio de esa fresca oscuridad. Antes de que en la radio dieran el parte de las 10, empezó a pregonar a los cuatro vientos que la especie del cricri había vuelto a la calle Almira. A Tomás le siguieron tantos como ventanas había, y en un visto y no visto, las noches volvieron a tener su melodía de serenidad, y todo volvió a ser como antaño, cuando el suelo era de tierra. Misión cumplida. Yo, tras ser aclamado como un héroe, bebí de licor de la vanidad hasta emborracharme, y me importó un bledo que Tomás estuviera secuestrado o que el cri-cri fuera un canto cautivo que nació para estar en libertad. Era cri-cri y la calle volvía a tener hilo musical. ¿A quién le importaban esas bagatelas? Tomás encendió la mecha y la vida hizo lo demás. Thank you. Estábamos apoyados contra el cristal de la ventana de la cocina. Al otro lado, la plazuela dormitaba, más quieta y muda que nunca. A la nevada de ayer le cayó una helada imponente. Del centro de los arcos del acueducto nacían carámbanos de más de un metro, y al taller de Villagroy le salía un hilillo de humo por la chimenea. El Valilla, el sedán medio pick-up con el que repartían los somieres que reparaban, permanecía impertérrito bajo una capa de más de 2/4 de nieve, como un alma en pena, a la espera de días mejores. El Quincón, o tal vez fuera el Navafrías, abrió la ventana con cuidado y arrojó a la calle uno de los mendrugos que habían sobrado de la comida. Unos minutos después, un par de jilgueros y luego algún pardillo empezó a devorarlo. Y la rueda se puso en marcha. Los mayores cazaban. ¿Quién nos impedía meter ese mismo mendrugo que se estaban zampando en un cepo? No iba a ser Evita el que nos dijera que estábamos haciendo mal. Él volvía del campo los domingos de otoño, enseñando feliz la percha de perdices, conejos y palomas. Tampoco Eusebio, ni Luisón, ningún vecino podía decir que no estuviéramos haciendo, dentro de nuestras posibilidades, lo mismo que ellos. Y no se habló más. De ahí en adelante íbamos a ser paleolíticos. Y gracias a jilgueros y níscalos entraríamos en la historia de la calle Almira. Desde que los niños paleolíticos empezaron a jugar en la puerta de su cueva, las cosas habían sido así. ¿Quiénes éramos nosotros para cambiar las normas que acompañaban al hombre desde la noche de los tiempos? Necesitábamos un jefe. Eso era importante. Si nos teníamos que adentrar en campos peligrosos, era necesario que alguno asumiera el papel. Tenía que cazar más que los demás, amedrentar a otras pandillas que anduvieran a lo mismo que nosotros. En fin, ser más bruto que el resto. El destino tenía reservado ese puesto al Quincón, pero si bien destacaba en las artes relacionadas con la fuerza, hacía aguas cuando la solución del problema requería maña en vez de músculo. Además, el Quincón era de natural más bien tirando a buenazo, así que me cedió la mitad de su reinado y así, con una jefatura colegiada, empezamos nuestro camino en el mundo de la caza. Pero la jefatura, aunque fuera compartida, generaba débitos, y bien lo saben los pájaros de aquella calle más rural que urbana, que estaba partida en dos por un acueducto en fase larvaria. Empezamos a cepo. El cebo podía ser un trozo de pan o cualquier desperdicio que sacara gusanos. Al principio no dominábamos la técnica y las capturas se podían contar con los dedos de la mano. Pero al final de la era cepo, mala era la tarde que no hacíamos un cupo de cuatro pájaros por cabeza. Gracias a nuestra incursión en el Paleolítico, descubrimos los sitios que frecuentaban nuestras víctimas. Las Peñuelas o la salida de Ontoria estaban rodeados de prados en los que nacían cardos de una estatura considerable. Un mundo de maravillas alejado de casa que hasta hacía bien poco nos estaba vetado. Fue en uno de esos campos en el que vimos al tío Maillo armar un arbusto artificial con ramas y hierbas y coronarlo con un hatillo de mimbres untados en liga. El método prometía porque permitía cazar vivos a los pájaros, y eso quería decir que se podían vender. Además, un primo del Caralinda tenía liga para dar, tomar y regalar, así que, asesorados por la sabiduría asesina de Maillo, unos días después armamos nuestro propio arbusto de mentira y le amarramos un buen puñado de juncos pringados con liga, rodeando la pequeña jaula de madera de Puskás, el jilguero cantarín del Navafrías que tenía que atraer al resto de jilgueros con su trino. El método funcionó de maravilla. Puskás entonó un solo de gorgoritos rematados por un par de pius que llenó el arbusto de compañeros. Después no había más que salir de la guarida y coger los pájaros. Un chollo. Los machos más bonitos iban aparte a una jaula grande y los demás, las hembras y los esmirriados, al saco de los cuellos rotos. A mí, el golpe seco que descolocaba las cervicales me revolvía las tripas. Pero era el jefe, aunque compartiera el cargo con King Kong, así que debía aparentar normalidad. ¡Clax! Otro al saco, mirando al cielo como si no pasara nada. Pero pasaba, claro que pasaba. El clash se me quedaba temblando en las manos y yo, por nada del mundo, quería que nadie se enterara de esa debilidad y que la jefatura colegiada pasara a manos de otro. Vanidad, pura vanidad, pero ¿a qué precio? Tampoco a King Kong le hacía mucha gracia retorcerle el cuello a un jilguero, pero estaba en las mismas, así que callaba como un putas y miraba al cielo como hacía yo. Aquellos sinsabores tenían su recompensa. Estamos hablando del año en el que Armstrong pisó la luna y la calle estaba llena de hijos de la posguerra. El que más y el que menos venía del campo, así que, aunque se quedaran en nada cuando los desplumabas, mientras duró aquella temporada de caza con liga, tuvimos dieta de pájaro asegurada en el barrio. Mi madre los guisaba. «Anda, hijo, salta la tapia de los de enfrente y me coges una ramita de laurel. Y de paso que estás allí, mira a ver cómo van las manzanas». Y me entregaba una bolsa de tela. Hasta ese momento, nuestras cacerías estaban a medio camino entre la inocente brutalidad infantil y la vanidad de unos mocosos que ya quieren sentir la sangre de los hombres. Poca cosa. Las madres empezaron a cansarse de pelar pajaritos que se quedaban en nada en cuanto los desplumaban. El que más y el que menos estaba hasta las narices de aquella dieta de menudencias fritas. Para más desgracias, la venta de jilgueros se atascó cuando todas las ventanas del barrio lucieron el suyo. El Malaquías, que tenía en la plaza una pequeña tienda dedicada a la venta de aves canoras, nos amenazó con llevarnos al cuartelillo. No había que ser demasiado lince para barruntar que la caza con liga tenía los días contados. Con pájaros o sin pájaros, King Kong y yo queríamos seguir siendo jefes. Así que había que mirar hacia otro lado. Además, hacía unos días le regalaron una escopeta de perdigones. Ese cañón y sus balines de plomo abrían un mundo de posibilidades. Hay ideas que nacen asquerosas antes de convertirse en palabras. Y el mal, el verdadero mal que nos habita, no conoce edad, y unos mocosos pueden albergar todas las miserias que arruinarán su vida de hombres. Tenemos que hacer una entrada triunfal en el mundo de la caza mayor. ¡Bien! Primero fueron las palomas. Yo había visto al padre del Floro parar el coche en el arcén, sacar la escopeta del maletero y bajar una paloma que se había despistado del palomar de algún vecino. ¿Quiénes éramos nosotros para llevar la contraria al padre del Floro? La ley estaba clara. Vuela, se come, pues a cobrar la pieza. El primer objetivo fue la perdiz, pero pronto nos dimos cuenta de que esas gallinas salvajes no paraban quietas el tiempo preciso para que el King Kong o yo les tomásemos los puntos. En cambio, las palomas se quedaban quietecitas donde estuvieran posadas, así que teníamos todo el tiempo del mundo para encañonarlas como es debido. King Kong no era egoísta, y esa carabina de aire comprimido pasó sin un mohín de sus manos a las mías cada vez que erraba un tiro. Pronto demostré una puntería fuera de lo común, así que, mientras duró la etapa de asesinatos indiscriminados de palomas, llevé la voz cantante entre los muchachos. King Kong se rindió de corazón ante el descerebrado que demostraba tanta destreza a la hora de disparar. Parecía que las cosas iban bien, a pesar de que los galones me seguían obligando a retorcer pescuezos. ¡Clash! La señora Castora nos las compraba. Cierto que nos pagaba una mierda, pero el negocio estaba bien visto por Malaquías, y paloma a paloma fuimos acumulando un buen capitalito de balines. Incluso llegamos a fantasear con la idea de vender las suficientes palomas a la señora Castora para hacernos con una escopeta de cartuchos. Thank you. Rincón era el único que residía en el barrio antes de que se hicieran las casas sindicales en las que vivíamos los demás. Cuando sus padres hicieron el trato, se reservaron la parte de la propiedad en la que tenía la huerta y los cobertizos de los corrales, y vendieron los terrenos en los que se asentaba su casa, a cambio de un piso de los que lucieron la chapa plateada con el yugo y las flechas en el portal. La madre del Quincón era la única que nos animaba a seguir con nuestra cruzada contra las palomas. Lo hacía por interés, por alejar enemigos de su huerta. Así que todos los días hacíamos una parte en nuestros quehaceres para mantener limpio de plumas el templo de la madre de Quincón. En una de esas batidas descubrimos que un gato, probablemente enfermo, se había refugiado en uno de los corrales. Había que matarlo. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho la madre de Quincón. Además, el gato encabronado era capaz de hacer una escabechina en la jaula de los conejos. Podía seguir enumerando argumentos a favor de la muerte del gato, pero sería un trabajo en vano. La razón, la verdadera razón, estaba en la sangre caliente de los mamíferos, la del gato y en la nuestra. Esa sangre que inunda los ojos cuando escuchas la llamada de la muerte. Había que matar al gato, aunque no se hubiera comido ningún conejo de la madre de Quincón. Había que matarlo para sellar el pacto con la infamia que me acompañó de por vida. Se le podía echar con humo o agua con la manguera, pero ¿para qué? Si era tan fácil apoyar el codo en el quicio de la ventana, tomar con calma los puntos y dispararle entre los ojos. Eso sí, el que lo hiciera tenía que ser certero, con que la hazaña estaba reservada al mejor tirador de la pandilla. Quincón me pasó ceremonioso la escopeta y yo, durante un instante, dudé. Pero no se puede decepcionar a tres pares de ojos que esperan lo peor de ti. Y además, un imbécil es un imbécil. Así que hice lo indicado y disparé. Pero no le maté. No del todo. El gato no estaba ese día de suerte. Me miró desesperado y se acurrucó un poco más en su escondite de paja. Hoy, tantos años después, me sigo avergonzando por haber sido tan miserable, tan mierda, tan como los mayores. Disparé 6 o 7 veces más hasta que al otro lado de la piel jaspeada de perdigones ya no hubo vida. Tan chico y ya sabía hacer cosas de hombres. Un miserable. Uno a uno, los demás me felicitaron como se felicita a los héroes. ¿Quién dijo conciencia? Esas palmaditas en la espalda me redimían y durante unos minutos sentí lo que siente un idiota electo cuando inaugura una obra pública rodeado de acólitos. Luego, la visión del cuerpo muerto del gato me bajó del pedestal de la ignominia. Ya no quería ser el jefe. Toma, Quincón. Te entrego los galones de mando. Esto de triunfar no está hecho para mí. Un grillo se captura porque canta en una calle recién empedrada. Un pájaro se come o se vende vivo por 2 reales. Pero, ¿para qué se mata un gato si luego no sabes qué hacer con él? Esa pregunta quedó suspendida en el aire y en mi conciencia. Todavía no había roto del todo las amarras que me unían al Homo sapiens, pero los muchachos sabían empujar hacia la destrucción como nadie. Me dijeron que seguiría siendo jefe, aunque yo no quisiera, que el jefe lo elegían ellos y nadie se podía negar. Y ya está dicho todo. Por las noches se me aparecían las criaturas asesinadas y yo no podía dormir con aquella algarabía de lamentos, y me juraba que no lo haría más, pero al día siguiente me entregaban la carabina y, ya con mi vanidad despierta, no sabía decir que hasta aquí habíamos llegado, y empuñaba el arma y mataba al bicho inocente que el cabrón del destino me hubiera puesto delante. Estaba a punto de enloquecer, y entonces llegó Machaquito. Machaquito vivía un par de calles más allá, pero algo le atrajo de la pandilla porque empezó a frecuentarnos. El chaval había nacido con un arma en la mano. La navaja se le había quedado pequeña, así que andaba quiñando a su aire con fulminantes perdidos de la guerra, que su padre había encontrado vete tú a saber dónde. Era nuestro futuro, nuestro jefe perpetuo, el que me iba a librar del tembleque que me producía retorcer el cuello a los pájaros. King Kong no aceptó de tan buen grado su destitución, pero pasados 3 o 4 días, también él se sintió liberado de las tareas que el cargo le imponía, y Machaquito tuvo el 100% de los votos escrutados. Una tarde nos comentó que teníamos que cazar un pájaro. No nos dijo para qué, pero era el jefe, así que pusimos a trabajar a uno de los antiguos cepos. Cayó un gorrión, pero con el cuello quebrado, y Machaquito lo quería vivo. Tras varios fracasos que se saldaron con la muerte de 2 gorriones y un pardillo, conseguimos un verderón vivo. Machaquito había cavado un hoyo en uno de los rincones de la calle que no adoquinaron y nos mandó introducir el pájaro en el hueco. Así lo hicimos, y él tapó rápidamente el agujero con un cristal del tamaño adecuado. ¿Y la gracia dónde estaba? En ver agonizar a un pobre bicho que a la media hora terminó rompiéndose el cuello contra el cristal que le separaba de la libertad. ¿Esa iba a ser la nueva diversión? Algo chirriaba. El gato había cometido el error de invadir el terreno de la madre de King Kong, pero el verderón, ¿qué sentido tenía torturar de esa manera a un pobre diablo con alas? Esa tarde le odié. No sabía muy bien por qué, pero odié a Machaquito con todas mis fuerzas. Y ese odio se volvió contra mí. ¿Acaso era mejor el que mataba a perdigonazos a un gato enfermo? Me aparté del grupo unos metros y después me escabullí hacia la plazuela de las Peñuelas y allí, solo, por primera vez, lloré como un hombre. A la semana, el destino mandó un aviso. A Machaquito le explotó uno de esos fulminantes con los que experimentaba. Salió de la clínica sin el anular y meñique de la mano izquierda. El cabrón tuvo suerte. Podía seguir haciéndose pajas con la derecha, cuando no manipulara explosivos. Como iba a estar varios días sin poder salir y el resto teníamos ganas de saber, fuimos a su casa, con la excusa de cumplir con el cristiano precepto de visitar a los enfermos, a preguntarle cómo había provocado la detonación. Él se encogió de hombros y, acariciándose lentamente la venda que cubría la mano menguada, dijo que eran gajes del oficio y no nos dio más explicación. Su figura creció y creció, y mi odio también. Thank you. A última hora, entre dos luces, la calle hervía. Los huecos que dejaban los sillares del acueducto eran la guarida perfecta para los vencejos, que a estas horas bajaban de más arriba que las nubes a pasar la noche. Machaquito aseguraba que los mejores vencejos eran los que no habían encontrado su hueco y dormían volando a muchos metros sobre el suelo. «¿Los veis bajar? Son los reyes. Si a esta hora andan alrededor de los arcos, es para echar un vistazo. No fuera a ver un hueco con una venceja sola. Le echan un polvo rapidito y a medianoche, cuando nadie les ve, salen pitando hacia el paraíso en el que duermen. Y si te he visto, no me acuerdo». 12 años tenía Machaquito cuando reflexionaba de esta guisa. Pero además de vencejos, había murciélagos alrededor de la bombilla de la puerta de la señora Castora. Las polillas podían ser un buen cebo. Nuestro jefe tiraba con maestría una gorra que esos días de verano su padre no usaba. Y podía caer con un vencejo, con la nada o con un murciélago. Al vencejo le cogía con las alas plegadas hacia arriba y le lanzaba como si fuera un bolo. Lo normal es que saliera volando. Si el que caía en la gorra era un murciélago, el bicho tenía menos suerte. Machaquito le agarraba del cuello detrás del cogote, no le mordiera y le pasara la rabia, y le crucificaba sobre el dintel de madera de la puerta de la huerta del Quincón. Pero a nuestro héroe, esa tortura, tan sin ton ni son, se le quedó pequeña. ¿Para qué matarlo con un método tan aburrido si había otros en los que el murciélago podía hacer el payaso? Una noche pidió un cigarro encendido a Luisón y con cuidado se lo acercó a la boca. El exce homo volador hincó en él sus dientes de rata y comenzó a fumar. El murciélago fumaba. Eso era para partirse de la risa. Fumaba cuando respiraba, como Evita, dijo alguien. ¡Y qué risa, tía Felisa! El murciélago fumaba como el más gañán del taller de somieres Villagroy. ¡Ja, ja, ja, ja! La función terminó en el momento en el que el bicho palmó como Jesucristo, pero aquello supo a poco. Había que repetirlo. Pirulo, Carlos el de los muebles, Evita, Luisón, Pepe el del colmado y de vez en cuando el padre del Caralinda, además de los 8 de la pandilla, acudíamos puntuales al gran teatro del mundo. Un distinguido público que se mondaba con la agonía y muerte del murciélago fumador. Al final de la representación, el director de escena saludaba a la concurrencia con una leve inclinación de cabeza. La masa le aclamaba y él no podía aguantar tanta satisfacción en el papo. Machaquito estaba triunfando. Ese cabrón que clavaba un murciélago fumador en el madero no era mucho peor que el despojo humano que acribillaba perdigonazos a un pobre gato enfermo. Y lo vi claro. Machaquito y yo estábamos hechos de la misma sustancia. La diferencia que había entre él y yo era que a mí No me daba placer retorcerle el cuello a un jilguero y, por tanto, podía renunciar a ese mundo de mierda que la vida me ponía delante. De la vanidad ya me había despedido el día que él asumió el mando, así que el camino que mis entrañas querían recorrer era de huida, y eso hice. La mejor decisión de mi vida, sin duda. Tiempo después de dejar la pandilla, algunos adultos todavía me preguntaban por el oficio que me gustaría tener cuando fuera mayor. Hasta hacía poco, yo respondía que no sabía, que ya vería lo que hacía cuando fuera mayor. Ahora lo tenía claro. No quería ser un machaquito. Podía ser carpintero, como Damián, o trabajar en los somieres, como Evita. Lo que fuera, antes de terminar siendo un machaquito. Y esto es lo que nos ha contado el invitado. Sin duda, nuestro hombre tiene la conciencia un pelín estricta, tal vez demasiado asfixiante. Pero bueno, es la suya y él verá lo que hace con ella. Por quitar un poco de hierro a su historia, quiero contar otra que me ocurrió hace años. Yo echaba el pan duro que me sobraba en una chopera del Valle de la Garcipollera, en Jaca. Una manada de jabalíes acudía puntual en cuanto me oían llegar. Con el paso del tiempo, fui viendo crecer y multiplicarse a la familia. Podemos decir que tenía mejor relación con esos cerdos salvajes que con mis atildados vecinos. Un día, un compañero de trabajo me dijo que su hija de 11 años estaba obsesionada con los jabalíes. Yo le conté lo de la garcipollera y él me contestó que se lo iba a decir por si me quería acompañar la próxima ocasión que llevara pan duro a mis amigos. Al día siguiente, me informó de que su hija no quería ni oír hablar de echar pan a ningún jabalí. ¿Amaba a los jabalíes? Sí, pero en foto o en vídeo. Por nada del mundo estaba dispuesta a tener a menos de 2 metros a uno de esos bichos tan peligrosos. Haciendo cuentas, tenemos en este cabaret muchos amigos ornitólogos. La casi totalidad de esa gente que ama a los pájaros empezó su relación con ellos retorciéndoles el cuello. Eso ocurría cuando todavía no tenían uso de razón. Así que pelillos a la mar, Santiago. Pelillos a la mar y aparta esa pistola de agua del ordenador. Seguramente a aquella muchacha a la que le gustaba estar cerca de un jabalí de plasma, hoy, ya adulta, le importará una mierda que en el Valle de la Garcipollera se construya el parque temático dedicado al Fari y a lo que sea. La conclusión que saco de esto es que si eres jabalí, no debes fiarte de los que no te quieren ver más que en una pantalla de plasma. Pero tampoco te fíes de los que te vienen a ver en persona. Un poco después, la familia, rayones incluidos, palmó en el transcurso de una batida ilegal. Además de la música de Alberto Vilas, que hemos tenido de fondo en el programa y en la presentación, hemos querido rendir un pequeño homenaje al gran Duke Ellington. Le hemos escuchado en compañía de John Coltrane, Jimmy Garrison, Aaron Bale, Elvin Jones, Sam Woodger, Max Roth, Charles Mingus y sus dos orquestas. Nadie como él para enseñarnos lo que es caer y volverse a levantar cuantas veces hicieran falta. Un beso y buenas noches.